La secretaria de la Mujer del Gobierno de La Pampa, Liliana Robledo. Liliana, Pablo Cucharini y Julio Santarelli te saludan. Buen día. Hola, buen día. ¿Cómo están? Bien, bien. Liliana, hay actividades previstas para el 8M, mañana, 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, y un paro. ¿En qué ha venido trabajando y qué actividades hay previstas oficiales que tiene la Secretaría? Bueno, nosotras en realidad en lo que es actividades oficiales tenemos casi todos los días. En distintos lugares de la provincia, igualmente el acto central, uno de los centrales se va a hacer el día viernes en el Salón de Acuerdo, donde vamos a homenajear a dos ex legisladoras mandato cumplido y a todo su equipo de trabajo, que fueron las autoras de las leyes de violencia familiar y la de procreación responsable, que son, bueno, Pocharruce y Silvia Gallego. Y el día 8, nosotras, como es una jornada de reflexión y justamente de paro, decidimos no hacer ninguna actividad oficial, justamente también para concientizar y parar en las actividades que hacemos a diario, ¿no? En función de eso, nosotros desde la Secretaría de la Mujer, por supuesto, las funcionarias vamos a estar trabajando y a disposición de la de toda la comunidad y principalmente de las mujeres que asistimos y atendemos acá en la Secretaría, pero después hemos dado libertad de acción, por lo menos en lo que corresponde a nuestra área de trabajo. ¿Y qué opinión tenés del paro de mañana? A ver. Mira, en realidad me parece muy interesante el movimiento internacional de mujeres, se está visibilizando, están marcando agenda. La verdad que me parece más que interesante, más allá de las posturas a veces que son muy radicalizadas de algunos grupos, me parece muy interesante todo lo que se ha venido hablando y visibilizando, inclusive este rol que han tomado en la prensa nacional, que las representantes que han ido a plantear justamente lo que se milita en el feminismo, me parece que fueron acordes, concretas, y la verdad que es muy esclarecedor en conceptos principalmente que muchos tenían equivocados. Liliana, justo este año se da en pleno debate que una movida que ha hecho el gobierno nacional, creo, en mi opinión, para tratar de desviar un poquito todo con el tema del aborto. Pero bueno, bienvenido sea el debate. ¿Vos qué posición tenés con respecto al aborto? Yo ya me he expresado al respecto, yo estoy a favor de la despenalización del aborto, no estoy a favor del aborto en sí, pero sí a que se despenalice y a aceptar las libertades individuales. Creo que no se puede negar algo que está sucediendo, ya han mostrado los números las distintas organizaciones no gubernamentales con respecto a lo que pasa con el aborto clandestino, algo que existe y creo que debemos garantizar en principio el debate, un debate serio. Creo que los diputados y senadores en este caso van a tener que trabajar mucho y a conciencia y principalmente garantizar salud pública, porque esto no es una cuestión ni religiosa ni nada por el estilo, sino que es una cuestión de salud, y con poner sobre la mesa cómo damos solución desde el Estado para garantizar salud pública a todas las mujeres, más allá de las posiciones que tenga cada uno. Claro. Liliana, recuerdo que el año pasado cuando hablábamos se quejaban ahí de la Secretaría del poco apoyo del Gobierno Nacional a algunos programas que no bajan acá a la provincia de La Pampa y alguna ayuda que vienen reclamando. ¿En qué etapa está eso? Mira, todo sigue igual. La verdad que nosotras en el último Consejo Federal, que fue en el mes de diciembre, en la Ciudad de Buenos Aires, bueno, fuimos y planteamos nuevamente la posición de La Pampa. La verdad que creo que nos faltan entregarles dos muestras de ADN, pero hemos entregado todo lo que han requerido con respecto a los proyectos de fortalecimiento que hemos presentado, como así también los fondos para el hogar que se necesita aquí en la localidad de Santa Rosa. La verdad que fue una reunión bastante dura, pero bueno, donde nosotros pudimos expresar nuestro descontento y el cual fue acompañado por la mayoría de las provincias que integramos el Consejo Federal. Estamos en la misma situación, no hemos conseguido absolutamente nada desde el Gobierno Nacional con respecto a las temáticas de género. Y por ejemplo, con el tema del hogar, ¿qué excusa ponen o qué respuesta tienen del Gobierno Nacional? Mira, en realidad no sabemos por qué se dilata tanto la cuestión, porque ya te digo, en la cuestión formal y la documentación que han presentado conjuntamente con el gobernador, hemos entregado toda la documentación, inclusive se ha designado hasta el lote donde fue, donde supuestamente podríamos llegar a tener los fondos para hacer el hogar. En función de eso, quedaron en la última reunión que estaba llegando a la ciudad el equipo técnico de obras públicas para corroborar de que el lote es el correcto y demás, pero bueno, evidentemente se han perdido camino a la Pampa porque no, acá no ha llegado nadie, y bueno, y ya te digo, en la próxima reunión de consejo volveremos nuevamente a insistir, porque me parece que si estaba designado dentro del Plan Nacional de Acción un hogar para cada una de las provincias, y además con prioridad aquellas que no tienen hogar de tránsito para mujeres víctimas de violencia de género, y habiendo entregado toda la documentación pertinente, me parece que estamos en el justo derecho de reclamar que se cumpla lo que dice el Plan Nacional de Acción. Liliana, me quedó pendiente lo de el homenaje que van a hacer mañana. ¿A qué hora es y dónde va a ser? Bueno, en realidad va a ser el día viernes. En el Salón de Acuerdos de Casa de Gobierno a las 10 de la mañana. Está bien. Este es el reconocimiento a las ex legisladoras. Ex legisladoras, sí, a todo su equipo de trabajo. Bueno, entendiendo que fueron pioneras y de avanzada fueron esas legislaciones a nivel país. Y bueno, y hoy también que se sigue dando el debate sobre el cumplimiento efectivo de la ley de violencia que tenemos vigente. Y ni hablar de la de procreación responsable, que bueno, que fue realmente una ley de avanzada, y hoy, fíjate, 20 años después, estamos recién discutiendo sobre la despenalización, o por lo menos entrando en debate y visibilizando la despenalización del aborto. Claro. Liliana, ¿tenés información o tienen ahí en la Secretaría de cómo está el tema del aborto no punible? En los casos que se presentan, si hay médicos para hacerlos... Mira, tenemos algunos casos que nos han llegado a nosotros, tenemos médicos con objeción de conciencia, lo cual están obviamente en todo su derecho de hacerlo, porque pues, hay que respetar también su posición. Si bien nosotros no tenemos casos cuantificados, en los casos que nos han llegado a nosotros, hemos hecho los contactos pertinentes con las áreas de salud y son casos que se han resuelto. Bien. Bien, Liliana, no sé si quieres completar con algo, si no te agradecemos estos minutos. No, la agradecida soy yo por haberme llamado. Muchas gracias. Bueno, bien, gracias. La palabra de Liliana Robledo, la secretaria de la Mujer del Gobierno de La Pampa, contándonos un poquito su postura personal con el tema del aborto y las actividades previstas por el 8M. Mañana no va a haber actividades, se van a adherir al paro internacional de mujeres, pero va a haber un reconocimiento el viernes a las 10 de la mañana ahí en el Salón de Acuerdo de Casa de Gobierno a las ex legisladoras Gladys Rusendicha Urraga y Silvia Gallego de Soto, autoras de la primera ley de violencia de género y de procreación responsable. 8:47, continuamos haciendo PTM, periodismo turno, mañana hasta las 9:30. El ministro Lavacoches y la monja, la doctora, el desempleado, el periodista, la travesti, la piba, el gremialista, la yegua, el mapuche, el puto y la familia. En Radio Kermés están las voces de todos, todas y todes. Radio Kermés 106.1, la radio comunitaria.